amigos, buenos días, Vidas en Red, lunes por la mañana, feliz puente para todos aquellos que hay puente. Yo, mira, estoy aquí en mi barrio, me parece que se ha extendido una plaga zombie. No era nadie. Un escenario desolador, de parking vacíos, calles desiertas. Hey, tío Paco, que ha hecho un pedazo de pole. Lo siento, Andrés, tío Andrés, tú tienes un... O sea, el ping de tu servidor debe ser el peor de todo, porque mira que lo intentas. Bueno, ayer estuve viendo Los Vengadores Infinity Wars. Hay un vídeo con mis impresiones, que lo tenéis en YouTube, con un directo, que me hizo mucha ilusión. Luego me dijo Andrés Ramos que estaban viéndome el señor Char Blue, ese cinéfilo y cinémano, y el señor Camionero Geek también, así que... Mira por dónde. Fue un directo con un reducido pero selecto grupo de público. Bueno, Vengadores Infinity War, una película que es muy fácil de echar a perder, de destripar, si el que os la cuenta pues tiene poco cuidado, que no va a ser el caso. Me encantó. Es una película que comienza con tensión máxima, tintes dramáticos. Y dije, bueno, a partir de aquí bajará el ritmo. No, que va. O sea, empieza alto para seguir subiendo. Saludos a todos los que os estáis incorporando. Y a partir de ahí, pues la película adquiere los tintes de una obra de Shakespeare o de una ópera wagneriana realmente épica. La amenaza, una vez más, esto es Marvel, la amenaza es una amenaza de tal calado, de tal peligro, de tal poder, que realmente no es que se ponga en peligro algunas cosas, es que se pone en peligro la misma existencia del universo. Esta amenaza hace que a lo largo de la película pues se suelten frasecitas como que estaban, frases muy épicas. A mí me recuerda al abismo de Helm en El Señor de los Anillos, gran batalla, que hace que se quede pequeña al lado de la guerra que enfrentan los Vengadores. Además, la acción de la película transcurre en distintos escenarios, desde Escocia a Wakanda, a Nueva York, a una nave espacial, varias naves espaciales, a varios planetas. Con lo cual es un circo de varias pistas. Y todos los hilos de la película, pues por un lado está Tony Stark con el Doctor Extraño y con Spider-Man y con Star-Lord. Por otro lado está el Capitán América con el Doctor Bruce Banner y otros tantos. Y cada uno está peleando con distintos frentes. Por cierto, me ha parecido, para los fans de la fantasía, épica, muy épica, la pelea entre el Capitán América y uno de los hijos de Thanos, que es un elfo oscuro. Brutal, brutal. Los hijos de Thanos ya son chungos, pero Thanos ya es una cosa poco menos que imbatible. Genial cada uno en su papel. Tony Stark, con cada frase que sale de la boca de Robert Downey Jr., es graciosa, hilarante, cínica. O sea, cuando se presenta el Doctor Extraño a Tony Stark y le dice que me vas a vender entradas para algún evento, o tú déjate de chorradas y dedícate a hacer figuras de animales con globitos. O sea, se dedica a lanzarle unas frases de desprecio al Doctor Extraño, que es, bueno, es el mayor maestro de las artes oscuras. Brutales. Capitán América, brutal. Cada uno está increíble, ¿no? Entonces, la película es épica, tensión al máximo. Y como leía el viernes en Twitter, cuando termina la película, la sala se queda en un silencio absoluto. Por cierto, acaba la película y un señor se pone de pie, y se pone de pie delante mía, un señor mayor. Así que amablemente le digo, ¿quiere hacer el favor de quitarse de en medio, caballero? Y el hijo del señor mayor le dijo, papá, que hay una escena final. Que por cierto, la escena final tarda una eternidad, porque la producción y los créditos de Marvel, de Avengers Infinity War, es eterna. Nada más que en artistas digitales hay una legión de tíos, de diseñadores, de artistas gráficos. En fin, no puedo deciros mucho más. Es seguramente, sin duda alguna, la mejor película de Los Vengadores, con una segunda parte que obviamente nos la van a vender. Y sospecho que Marvel nos va a presentar una nueva película con un nuevo héroe de Marvel que va a hacer de transición entre Infinity War 1 e Infinity War 2. Esto es Marvel, amigos. O sea, esto es Marvel. Aquí el tinte dramático es lo suyo. Es folletinesco. Es una cosa que ríete tú de cualquier otra película. Por supuesto, cameo de Stan Lee, que yo no sé ese hombre cuándo se va a morir, porque ya cuando lo conocí ya era viejo. No sé cuánto nos va a durar. Y bueno, como dice el Dermit, es difícil no hacer spoilers. Yo no los hice en el vídeo, tampoco los voy a hacer ahora. Y no sé, si me animo, grabo un vídeo para aquellos que habéis visto la película, con alguna impresión más. Aunque bueno, para ello ya hay análisis de profesionales, como el señor James Wallerstein, que lo borda, lo remata, lo alicata y te pone un tresillo. Por cierto, hoy, atentos hoy a mediodía, porque he quedado con el señor Rupert Dax y vamos a echar ahí un ratito. Así que lo mismo hay Periscope. Por supuesto habrá vídeo, pues ya los vídeos de los encuentros con Rupert Dax al otro lado del Atlántico y desde Chile hasta Europa, pues ya son algo regular. Yo no sé cuántos años llevo haciendo vídeos de la salida y de los encuentros con Rupert Dax. Y poco más, amigos. Hoy es lunes, si tenéis puente, bien. Si no tenéis puente, pero tenéis trabajo, pues mejor aún. Y os deseo un muy, muy, muy feliz día. Vidas en Red a diario, recién hecho, como el pan, tierno y calentito, para todos vosotros. Un saludo a todos y hasta pronto.